son los rayos del sol con ustedes, ¿ok? Y llega desde el corazón. Los rayos. Y eso para todos los enamorados. Te quiero mucho, mi amor. Qué palabras tan hermosas que nacen del corazón. El mundo es color de rosa cuando el amor es sincero. No hace falta el formulismo, bastan dos o tres detalles que nunca serán los mismos. Los detalles del presente son aquellos que expresamos. Si nacen del corazón, eso nunca lo olvidamos. En el amor no se vence porque se acaba el cariño. Es lindo reconocer los errores de uno mismo. Del sol para todos los enamorados en esta noche, por ahí claro que sí, saludando a todas las parejitas de enamorados que nos acompañan. Vamos a seguir enviándoles más música, más ambiente en esta noche. Los rayos del sol de Johnny Enríquez